Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a Chalupa al agua, mujeres. En esta semana vamos a estar revisando en Palabreando Juntas a una poeta chilena que nació en La Unión, que se llama Roxana Palma. Y es una poeta joven, magallánica y feminista. Es una de las fundadoras del colectivo Nunca Quisimos Ser Reinas. Y hace muy poquito ganó un concurso de poesía, Mi Cuarentena en 99 Palabras. Es una poeta muy sagaz, muy aguerrida y generosa, y que también describe este territorio austral, sureño, que tanto amamos, ¿no? Vamos a leer tres poesías de ella. La primera se llama Agua Fresca. Te encontré escapando de este mundo, dentro de una de mis pesadillas. Estabas en la segunda ola que llegó a mi casa. Luego de que la alarma de emergencia se activara en Iquique, apareciste saltando dentro de ella con barro en todo el cuerpo, menos en los ojos. Así que fue lo primero que vi, la primera y la única cosa hermosa que lograba ver luego de permanecer asfixiándome entre la arena desértica. Todas las bolas de fuego que caían desde el cielo desaparecieron. Me aferré a tus ojos como un niño enfermo, intentando beber de la leche de su madre, como un niño enfermo y solitario hasta que tú llegaste. Me rociaste de aire el pecho por dentro y por fuera. Ni siquiera pensaste en sujetar de mis manos. Sabías que no me movería. Ni siquiera haría un mínimo intento por sacarte sobre mí. Mientras me limpiabas con tu palo de manos suaves que iban sacando el color violeta de tu cuerpo descompuesto antes que tú, de estas pupilas blancas antes de ti, de estas uñas rotas porque la vida, de esta piel enrojecida porque la vida, me había dejado rota dentro de una pesadilla en la que tú entraste y nos liberaste a ambas, hasta convertirnos en dos nubes celestes reposando sobre las aguas magallánicas. He estado pensando en ti y no hay descanso. Aquella mañana desperté. Te llamé por teléfono como si acostumbrara a hacerlo. Acordamos juntarnos a las 18 horas. Yo había preparado 22 páginas. Todas preguntas. Te recordaba con el agua del lago cuando se escurría entre mis dedos. Tus ojos a veces se me perdían. Los años habían cavado hondo. Tuve que establecer viejos pensamientos que como una ilusión habían aparecido durante meses, minutos antes de dormir. Nada avanzaba en nuestras vidas. De nuevo, ese cosquilleo en la palma de las manos y en los dedos. Abrí los ojos. La luz penetró furiosa. La mujer penetró fuerte. Otra vez el pasaje en mi vida en que nada soy. ¿Cómo puede una estar segura de las decisiones que se toman sin antes pretender comenzar todo de nuevo? Hace 20 minutos me habrían asaltado. Eran las 7 de la tarde y ella volvía a desaparecer entre las montañas. Y por último, un poema muy cortito de Roxana Palma Santibáñez, que dice así: no puedo quitar tu dolor, pero puedo estar contigo y permanecer. Los esperamos en un próximo capítulo de Palabreando Juntas. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencias. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencias. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad. piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, amor, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, amor, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Biografías de mujeres vivas. Hola, hola. En Biografías de Mujeres Vivas, en esta ocasión estamos haciendo un trabajo colaborativo. Uh-huh. Tenemos una compañera que trabaja en la Escuela Superior Campesina, es de aquí cerquita de Dalcahue nomás, es cruzando el charco, como se diría por ahí, en la isla de Quilchao, sí, en la ciudad de Curaco de Vélez. Nos estamos refiriendo a nuestra querida Maribel Lacabe. Ella, entre las diversas actividades que hace, entre encuentros de escritoras y muchas otras cosas entretenidas, hace una pequeña cápsula radial para una radio al otro lado del charco, en las Islas Canarias. ¡Wow! Muy lejos. Que se llama Mujerío Poético. Y hablando con ella, invitándola al programa, porque la admiramos y hace un trabajo súper interesante, quedamos en compartir de vez en cuando estas cápsulas, que se salen un poquito de nuestras biografías de mujeres vivas, que en general son de Chile o de América Latina, pero hasta ahora creo que todas han sido chilenas, mujeres bacanas. Y nos vamos a salir un poquito para ir hacia Inglaterra y vamos a estar presentando la vida de la mamá de un poeta que será internacionalmente famoso, que fue Oscar Wilde. Le agradecemos mucho a Maribel. Y nada, esperamos que les guste mucho. Mujerío poético. Hoy les voy a hablar de un caso muy particular. Se trata de la poetisa Jane Wilde, que nació en Dublín y que fue la madre de Oscar Wilde. También fue conocida por el seudónimo de Esperanza. Destacó como poeta, traductora, investigadora del folclore, recopiladora de cuentos tradicionales, feminista y revolucionaria. Fue una ardiente nacionalista que publicó poemas y artículos reivindicando la independencia de Irlanda. También fue un referente feminista muy importante, con campañas a favor de que las mujeres pudiesen alcanzar todos los grados y distinciones académicas y exigiendo su libertad económica. Fue tan popular en su época que su hijo, el escritor Oscar Wilde, fue conocido durante mucho tiempo como el hijo de Esperanza. Tras la muerte de su marido, se instaló en Londres, donde vivió con grandes dificultades económicas, colaborando en algunos periódicos. Poco antes de morir, solicitó ver a su hijo que se encontraba en prisión, lo cual le fue denegado. Fue enterrada anónimamente en una fosa común, ya que no disponía de dinero siquiera para una lápida. Le voy a leer un poema que se titula El año de la hambruna. Somos los miserables, hambrientos, los humillados, herramientas humanas para construir vuestro orgullo. Pero Dios ha de vengar a las almas por las que Cristo murió. Ahora es vuestro momento de placer. Disfrutad de las caricias del mundo. Pero nuestros blanqueados huesos se alzarán contra vosotros como testigos desde las cabañas y las fosas en exhumadas y ardientes masas, pues el ángel de la trompeta los reconocerá a su paso. Un ejército espeluznante y espectral se presentará firme ante el gran Dios y os señalaremos como nuestros asesinos, vosotros, los usurpadores de nuestra tierra. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Hay quien lo iba a pensar, fue tan grande la traición. Con mi pobre corazón, triste me pongo a llorar. Ese 14 de octubre, ay, qué día tan fatal. Ese 14 de octubre, ay, qué día tan fatal. Mataron a Petronila, Carrillo con Retamal. Ay, quién lo iba a pensar, fue tan grande la traición. Con mi pobre corazón, triste me pongo a llorar. La reja, no me vayas a llorar. Cuando vengas a la reja, no me vayas a llorar. Que el que deja sus resguardos es Arturo Retamal. ¡Ay, quién lo iba a pensar! Fue tan grande la traición. ¡Oh, mi pobre corazón! Triste me pongo a llorar. Rememos hacia una nueva constitución. Si estás cansado que los mismos de siempre postulen a concejales, alcaldes, diputados o senadores, ¿permitirás que los mismos de siempre redacten la nueva constitución? ¿Permitirás que los mismos partidos que han vivido felices bajo la constitución de Pinochet tengan el poder para que nada cambie? Nada cambiará si se elige a los candidatos de los partidos, aunque se declaren independientes. Independientes de verdad. Lista G, insulares e independientes. Adriana Ampuero Barrientos, Cristian Ruiz Bahamonde, Lonco Clementina Lepío Milipichún, Diego Vallejos Guzmán, Noelia Ojeda Vargas, Miguel Maldonado Catalán. Seis candidatos surgidos desde las organizaciones, que no obedecen a órdenes de partidos ni de empresas. Lista G, insulares e independientes. Rememos hacia una nueva constitución. Bueno, la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, como lo hemos comentado antes, tiene un programa que es el programa que están proponiendo, defendiendo y acompañando la lista completa de convencionales que acabamos de escuchar sus nombres. Y uno de los puntos que es el que queremos comentarles muy brevemente hoy es el derecho a los cuidados. En esta sección el programa dice así: parte fundamental de la reproducción social de las personas y de la vida humana. Sin cuidados a lo largo de la vida, esta no se reproduce. Los cuidados desbordan las fronteras familiares, siendo necesario pensar en los cuidados comunitarios y colectivos. El Estado debe hacerse cargo a través de políticas públicas atingentes, y los cuidados nunca deben quedar bajo la única responsabilidad de las mujeres. Esto es muy interesante en el debate constitucional porque es una temática que se está visibilizando y es histórico en nuestro país que le pongamos la importancia que merece al rol de los cuidados, sobre todo pensando, como ya lo hemos hablado en Chalupa al Agua, que muchas de las tareas del cuidado en la actualidad recaen sobre el cuerpo, sobre los corazones y las mentes de las mujeres, quienes somos quienes cuidamos en la gran mayoría de las veces a los niños y a los ancianos. Y además de eso, reconociendo que es fundamental que pongamos los cuidados al centro de nuestra organización comunitaria, porque de otra manera quedan muchas personas desprotegidas y no viviendo dignamente, no teniendo un buen vivir y pasándolo mal en el fondo y sufriendo, mientras que podrían estar disfrutando de la vida de una forma justa. Este punto dentro del programa de la Red de Organizaciones Sociales y Territoriales y Asambleas de Chiloé es muy largo. Está en directa relación con el punto que veremos la próxima semana, que es el derecho a los cuidados de la Ñuque Mapu o de la naturaleza, ¿no? Es parte de esta nueva mentalidad que pone a los cuidados en el centro de las preocupaciones. Para finalizar, queremos agradecer a la Asamblea de Keilen por hacer son videos los que nosotros traspasamos a la radio, hacer ese video con esa música. Están cada día más profesionales, chiquillas. Les mandamos un gran saludo. Y también agradecer el trabajo que ha hecho con las infografías uno de los candidatos, que su nombre es Cristian Ruiz. Agradecemos el trabajo de todas las asambleas territoriales y organizaciones de Chiloé que dan vida a esta lista de convencionales. No se la pierdan, que es una lista con cada una de las personas que participa, es valiosísima. Pueden seguirlos por Facebook, se llama Red de Organizaciones Territoriales y Asambleas de Chiloé, y ahí están todas las candidatas y candidatos que componen esta lista. Pueden revisar sus perfiles y apoyar a quienes ustedes quieran. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución. Navegan por sus canales, soy del sur de Chiloé, tierra de encanto, mágico suelo me dio nacer. Yo soy del sur de Chiloé, sureña mi alma, dulce esperanza vive nacer. Yo soy del sur de Chiloé, tierra de encanto, mágico suelo me dio nacer. Yo soy del sur de Chiloé, sureña mi alma, dulce esperanza mi renacer. Sureña mi alma, dulce esperanza. Soy de Chiloé. Esto fue Chalupa al Agua, Mujeres hacia la Soberanía.